huelo tu perfume. Llenas esta casa, doblo mis rodillas ante tu presencia, te quiero adorar. Huelo tu perfume, llenas esta casa, doblo mis rodillas ante tu presencia, te quiero adorar. Eres digno, más digno, más digno. Aquí quiero estar. Doblo mis rodillas ante tu presencia.